Es importante reconocer la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y luego ver cómo se aplica a los principios de gobernanza de Internet. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, DU, es un documento histórico en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes con diferentes antecedentes legales y culturales de todas las regiones del mundo, la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, Resolución 217A de la Asamblea General, como un estándar común de logro para todos los pueblos y naciones. Establece, por primera vez, la protección universal de los derechos humanos fundamentales y se ha traducido a más de 500 idiomas. Aquí puede acceder al preámbulo. http://www.ocr.org/en/udhr/documents/udhr-translations/spin.pdf y en los recursos complementarios puede leer el escrito creada y diseñada en una colaboración entre el artista Yacine Aitkasi, Jack, creador de Elix, el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas, UNRIC, y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Oficina Regional Europa, OAC.